cielo tengo yo. El cielo en tus brazos, el calor del sol en tus ojos, tengo luz de luna en tus lágrimas, amor de mar en tu boca y un panal.